El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo, Kim Jong-ilismo, publicó en su sitio web el trabajo en que señala: Corea es la potencia nuclear con elevada capacidad de ataque nuclear. Norteamérica debe enjuiciar correctamente la fuerza y voluntad de Corea.